Hoy la pregunta para Fernando Onega es previsible, tan previsible como Pablo Iglesias, y es sencilla. ¿Qué conclusiones saca del debate del día de ayer? Fernando, buenos días. Buenos días, Alsina. Pues se puede elaborar un decálogo que diga más o menos así. Primer mandamiento, una moción de censura la presenta cualquiera que tenga escaños suficientes. Lo difícil es justificarla si no la puede ganar y la gente tiene dudas de por qué se hace. Segundo, no por mucho hablar ni por mucho gritar se tiene más razón. Tercero, hay que cuidarse de los pecados de juventud y el más visible es la hipérbole que agranda los problemas hasta el infinito. Cuarto, no se puede dar satisfacción al mismo tiempo a un electorado que exige rabia y contundencia y a quienes creen que la moción de censura va contra ellos, como los socialistas. Quinto, en esta sesión volvió el adanismo, entendido como el defecto político de pensar que todo lo anterior es malo o no existió, y en ti comienza la historia y la salvación del país. Sexto, una moción de censura ha de valorar la dimensión del censurado porque puede ocurrir que el censurador termine trasquilado. Séptimo, por ausencia del líder socialista, pudo haber ocurrido que Iglesias haya conseguido consagrarse como jefe fáctico de la oposición de izquierda. Sin embargo, octavo, no logró apoyos nuevos de ningún grupo y sí muchos reproches a su osadía. Eso es también un fracaso. Noveno, es posible que Iglesias le haya proporcionado a Rajoy una auténtica cuestión de confianza. Y décimo, hay razones para hacer una censura seria, pero el Congreso va a decir que Iglesias no es todavía el sucesor. Hasta luego, Fernando. Hasta las 8:30. Las 7:20, 6:20 minutos en las Islas Canarias. Están escuchando Onda Cero.